Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este momento, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saluda, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Esta semana vamos a dar un vistazo general al libro de Génesis, prácticamente basados en algunos personajes muy importantes de este libro, que nos van a dar una noción, una idea de esta rebelión que empezó en el cielo y que ahora se transforma en global y afecta a quienes son los patriarcas, pero de alguna manera estos patriarcas están cumpliendo una misión extraordinaria dentro del plan de Dios de dar a conocer su evangelio, porque esa es la verdad de las cosas, las buenas nuevas. Bueno, tenemos historia de varios patriarcas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver durante la semana, vamos a ver la historia de Caín y Abel, la narración del diluvio, la experiencia de Abraham, la historia de Jacob y Esaú y José y sus hermanos. Bueno, y con eso termina el libro de Génesis prácticamente. Bien extenso es la historia que toma Moisés al escribir este libro, la historia de José, porque es muy impresionante cómo este hombre se mantiene, ¿no es cierto?, de parte de la justicia, de parte de Dios, siendo obediente en situaciones tan adversas. Aquí en Génesis 28:15, el centro para comenzar nuestra conversación dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré. Yo creo que estas palabras uno debe tomarlas también para uno como personal, porque Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué abarcante la expresión de Dios para este hombre que está saliendo como fugitivo, arrancando de una situación realmente compleja. Ahora, fíjate, lo que me llama la atención es que el pecado, cuando comienza, no es un desarrollo progresivo, así que dijéramos, empezaron por pecados pequeñitos, después se fueron agrandando. No, el pecado es pecado. Todo pecado es pecado. Y nosotros tenemos, por ejemplo, comienza la historia ahí en Génesis capítulo 4, versos 1 en adelante, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, esta ofrenda que traían, nosotros cuando lo leemos así solamente, sin considerar por qué era esta ofrenda, debemos recordar que la ofrenda era por el pecado, no era cualquier ofrenda. Y esa ofrenda estaba, podríamos decirlo, reglamentada. Tenía que ser un cordero, porque el cordero estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, Caín usó la lógica. Entonces él pensó: yo soy labrador, yo cultivo la tierra, lógicamente que tengo que llevar de lo que es de la tierra para ofrecer al Señor. Y sacó de lo mejor de la tierra y le ofreció al Señor. Ahora, pero esa ofrenda no representaba lo que se le había dicho en relación al pecado. Y justamente esa actitud que tiene Caín muestra la rebelión en contra de Dios, de lo que Dios había establecido. Y por otro lado, uno en la expresión que dice Eva, he adquirido varón, ¿no es cierto?, adquirido a Caín, por voluntad de Jehová, adquirido varón. Esto está de alguna manera reflejando que Eva ya tenía alguna esperanza de que ese primogénito, ese primer hijo, sea el que los iba a librar. Fíjate que es terrible el esto, cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Claro, pero mira el desastre que aparece en lo que ella se fija como una salida. Es todo lo contrario. Claro que sí. Comienza a abrirse un panorama, un espectro de desgracia, de muerte, que algo no conocían. Yo imagino que ellos vieron, no lo dice la Escritura, pero nos imaginamos que para sacar una piel de un animal tiene que haberse sido muerto, ¿no es cierto? Lógico. Así que vieron algo, vieron que donde el entorno donde ellos estaban viviendo ahora aparecían cosas extrañas, ellos mismos habían sentido cosas extrañas. Y ahora cuando nace el hijo dice, oh, aquí está la promesa para volver otra vez al jardín y tener el contacto con Dios. Ahora, y fíjate, qué es lo que sucede, es terrible, porque claro que sí. No solamente no vuelven, sino que desaparece, los dos hijos prácticamente lo pierden. Claro. Ahora, cuando comienza esto, recordemos ahí en Génesis 3, 9 y 10, dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, la diferencia que hay cuando ocurre, cuando desgraciadamente Caín mata a su hermano, aparece ahí en Génesis 4:9 y dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate la forma. Adán tuvo miedo, Adán mostró temor, fue diferente. Ahora, la respuesta de Caín es una respuesta un poco desafiante, es una respuesta que mostraba que el pecado había hecho su efecto en él, claro. Lo había cambiado. La respuesta lleva una mentira implícita, creyendo que Dios no lo sabe, que a veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé dónde está él. ¿Cómo que no sé? Interesante, ¿eh? Y fíjate, la respuesta, tenemos que recordar que él está hablando a Dios. No le está hablando ni a Adán, ni a Eva, ni a algún hermano. Le está hablando a Dios directamente. Y es una respuesta que más bien muestra un enojo. Él todavía estaba resentido con Dios porque Dios no había aceptado la ofrenda que le había entregado, y eso lo lleva a mostrarse cínico y rebelde. Ahora, lo que Dios trataba de hacer, porque después va a seguir la conversación diciéndole, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces aquí comienza Dios a intervenir, como intervino con Adán y Eva enseguida apenas cayó. Dios interviene, pero con la idea de que en él aparezca un arrepentimiento, una actitud de, digamos, de decir perdón por lo que hice y quiero hacer algo. No sé, tú puedes castigarme lo que quieras, como nosotros encontramos algunas expresiones, prefiero caer en los brazos de ti, decía David, ¿no es cierto?, que en los brazos de los extranjeros. Entonces, empiezan a aparecer algunas maldiciones. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando la abres la tierra, no te volverá a dar la fuerza o su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y aparece una serie de descripciones. Y aquí es lo que sucede con muchas personas cuando son descubiertas. ¿Qué es lo que dice? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cuándo lo dice eso? Cuando Jehová, que habla con él, le dice que efectivamente él sabe lo que ha pasado, y ahí, cuando es descubierto, él muestra una especie de arrepentimiento. Siga estudiando, amables oyentes, estos detalles, que son este inicio terrible de esta gran rebelión que aún lo estamos sufriendo. Gracias por su atención, será hasta mañana y bendiciones. Imagínese el dolor de Adán y Eva por la muerte de su hijo, agravado por el hecho de que su otro hijo le había quitado la vida. De este modo, perdieron a los dos. Nosotros hemos aprendido la dura lección de que el pecado tiene consecuencias mucho más allá del pecado inmediato. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.